Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, ¿cómo estamos? Otra vez aquí en Fusión Mental, nuevamente acompañándoles como todos los domingos. Y bueno, panas, como siempre, con lo mejor del hip hop. Ya saben, Favo, junto a Savi, que siempre estamos aquí. Pero primero, Savi, ¿qué nos cuentas, brother? Y a Favo, bienvenido, gente. Esto es Fusión Mental. Arrancamos un nuevo programa, arrancamos una nueva explosión. Así que esta explosión comienza, gente. Tenemos un invitado especial en este programa, panas. Les presentamos al panita que está aquí. Esto es Rolando, Rolando Mota, brother. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal? Genial. Un saludo a Fusión Mental, a todos los que nos estén escuchando, a los que puedan estar escuchándonos. Yo soy Rolando Mota, un tipo cualquiera de la ciudad de Quito. Conozco a Savic desde la infancia. Un gusto conocer a Pau el día de hoy. Igual, brother. Y estar saludando acá a Fusión Mental. Espero que sea de su agrado los temas que van a correr, que son de mi propiedad y de mi autoría. Qué y asimismo los temas que se van a rodar, ¿no? Siempre la buena música hip hop. Qué bacán, loco, tenerte aquí. Como siempre, es bacán tener una compañía que nos muestra un chance de su música. Y comencemos con un poco de tu música. Yeah, Pavo, Rolando, yeah, comencemos. Vamos a poner esta vez. Verás, soltemos algo, ¿sí o qué? Pero soltemos tinto. Esto es de Rolando, soltando tinto. Suena eso, sí, gente, sí, fusión mental. Que sea sagrado. Tiempo de soltar la vida, vida de evasión se filtra, cautela del cambio en vida, salva mi letra, lepra de vicios, vida y virtudes, trabajo varios, único vicio y junto al ritmo. Es tiempo de soltar la vida, vida de evasión se filtra, cautela del cambio en vida, salva mi letra, lepra de vicios, vida y virtudes, trabajo varios, único vicio y junto al ritmo. Empiezo donde comienza este silencio ignorante. Hablan sucesos sangrantes, mediocres, pobres, sin fuerza. Trato cuando no puedo, existo donde me debo. Bebo sangría, enfermo, terco, adicto sobre esto. Curaré las heridas, déjame lo escribo. Desnudo que del micro ante cada palabra suelta. Esta voy por la corriente, siente el calambre de aquella boca abierta. Muerte quieta, no te muevas, no me busques. Sigo dentro de mis apuntes, dejándome llevar. Simple, no siempre, ni nunca sigue. La vida a mi mejor musa, tenerla no le sirve. Simple la herramienta, depende de quien la usa. Descrita ley enmienda, infancia muerta por desidia. En vicia vida, voy en la silla, sentado escuchando rima. Sin dar más de lo que reciba, mi más sentida melodía. Gracias por un nuevo día, no sea malito, muere en casa. Afuera se llenan las vías, ya no hay quien muera. Pero abrazar incluso a cura, sin corazón de mesías. Donde se pierde el color, valor es otra cantidad al sobre. Cobre para no sentirse pobre, la verdad es cruda, hiere. Pobre del que con mentiras crece, aquí solo el cuerpo les pertenece. El reloj pausa, el tiempo no, sonido, ruido que será, solo es el juzgar de sus oídos. odio se desprende en los sentidos. Sentí dolores del adiós, sin voz, con tos, flema vacío. Lejos queda el cruel astro, sobre el mantel pintando ilusión. Siempre con hambre de espera, de paciencia absoluta, de calma, sinceras mis disculpas, que no las ofrezco como en burdeles putas. Una más, otra más, porque buscar viene cual lluvia, de poco escampe. Escapé de realidad y regresé siendo alguien, bajo la fe que la religión parece olvidarse. Traje de ley sin justicia, podía atraparte. Estás menos dulce, descosé el harapo, guarapo dulce para no estar triste, cada uno a su caso. Yo con la mirada del ciego, aprendiendo al silencio, si ríen llenas, carroña al cerebro, confiado serio, rap criterio, ebrio sobrio bajo la llena y vacía, bajo la que se dice tuya y se demuestra mía, bajo la regla de no existir ley y contar los días, cuenta cuentos cerca del diablo, mirada problemática fija, datos donde luchas o peleas algo, lean lo que dicen, triste reforma, falto de amor y business, gasta la forma de esta bota, no tendrás norma, las mías rotas, pues solo hablo de copas, ropa fuera, te quiero obscena, preparada para olvidar problemas, dije hasta letra, vas a sanar mi vida, recogí la botella sin una idea. Es tiempo de soltar la tinta, pinta de evasión se filtra, cautela del cambio en la vida, salvo a mi letra, lepra de vicios, vida y virtudes, trabajo varios, mi único oficio, ir junto al ritmo. Es tiempo de soltar la tinta, pinta de evasión se filtra, cautela es el cambio en vida, salvo a mi letra, lepra de vicios, vida y virtudes, trabajo varios, mi único oficio. Bueno, panas, eso fue Soltando Tinto de Rolando Mota. ¿Qué les pareció, gente? Eso es lo que nos viene a presentar Rolando. Y bueno, Rolando, coméntanos un poquito de este tema. Bueno, la verdad, Soltando Tinto nace de la idea de crear algo que yo conocía como las sincoros. El concepto de la música hip hop y de la música rap estar basada en lo de siempre, estribillo, coro, y hacer que el coro sea pegajoso para que se mueva, siempre me molestaba, siempre me perturbó, entonces creé un álbum llamado Las Sincoros, grabé Soltando Tinto como un adelanto de todo este álbum y de algunas otras canciones más. No las he podido sacar por cuestiones ya sea de producción o de situaciones de la vida, pero me di mi tiempo para grabar a Soltando Tinto y es un tema que representa, como te digo, el comienzo de algo llamado Las Sincoros, de una idea que rompe la monotonía del típico estribillo coro, que viene de repente solo a ser un rapeo constante y continuo que pide tu atención hasta al final del tema. Un liriqueo total, loco, y los beats también que usas, una bestia, loco, o sea, se escuchan bacán. Qué chévere, loco, haber iniciado y que la gente también escuche con lo que vamos a iniciar, con lo tuyo. Pero qué te parece si seguimos escuchando así rap igual de aquí, extranjero, y al último terminamos con temas más tuyos para que nos claro, sigas contando lo tuyo. Bueno, loco, vamos a poner de aquí. Una bestia, loco. Ecuador es lo mejor, hermano. Bueno, mi brother, mis panas que nos están sintonizando, sigamos con un poco de rap del Ecuador, pero vamos ahorita con un rap del norte, loco, del Northside. Hemos puesto aquí con unos brothers de Carapungo, aparte de respeto, Macu Rap, Jay Casey, de MKS, déjenme tranquilo, esto es, suénalo. Suena eso. Me cae la falta, de la cantina. Mamá pregunta por qué tengo dinero y la nena dice que allá afuera ya me están llamando. Nadie pregunta ni cómo es que me siento y no la nota que por dentro me estoy llevando a lo mío. No estoy pendiente a los líos. A mí déjame tranquilo. Que con la puta y los kilos yo no sé nada. Voy en busca de lo mío. Cumplió misión a la valle, pidió a Yekasi, pidió la sauna. Ya no me culpe con otro beat que suena. Tranqui, tranqui, la combi rompiendo el sistema. Es un nuevo día y una nueva melodía. Haciéndolo de por allá, alegrando mentira. Plasmando lo que tú sabes, ya te puedes vivir. 21-5 y seguimos de la calle. Llega Michael, que bien me siento. Culpa de la planta que se va del movimiento. Quieto desahogar, pues lo hago como música como Wicca, ya que en mi mente retumba, escribiendo melodías sobreviviendo en la jungla, sonidos esenciales que en mi mente no escuchar a los brothers del norte. Un saludo si es que nos están escuchando. Un tema que se lo hizo desde la cantina Mixtape 1 de otro grupo, la BSR Fan. De ahí se produjo este tema. ¿Qué te pareció? Lo que es una bestia igual aquí, el rap norte, sur, centro, todo lo que representa Ecuador. ¿Qué te pareció, bro? Pues la verdad, genial. Aquí, como te digo, es una unión concreta de los hip hopas que la van llevando con esfuerzo y con tiempo, y me parece muy increíble los pasos agigantados y el nivel de evolución que tienen los MCs hoy en día, la verdad. Asimismo, tiene que seguir evolucionando la música, gente, al menos nuestra cultura, la que la representamos día a día, ¿no? Pero sigamos con esos temitas de ese rap old school. Aquí, representando un poco de la esencia mexicana, tenemos a Delinquent Habits con el tema Oye, que con que comes. Yeah. Suena eso. Swing like America's pastime to unload the lyrical just like a black nine, making it funky like a filled up hamper, to make it more funky like a funk freak master, look like a guitar string. They so envious and jealous of the funk I bring. It's the same silly fiction that the radios dictate the fate of the album collection. They've been looking aggression, brutal delinquent possession, from sun up to sundown I harness my aggression. Off the corner of my left eye, now I can see him thinking to himself, damn, I wish I could be him. Wishing you could be me, fool, that's hard as Bacardi. You probably never touch the mic or rock the backyard party. Now ease on down the road, like the Wiz, getting local with biz. Marco Polo, you can't see me, you can't be me, fool, this ain't easy. Delinquent habits, little something from the norm. Now sit back and brace yourself. Here comes the horn. Your best alive if your party potion and play this. It's all I got, I'm bent, so let this Tony static. Come in my psyche, deep range, and let this stage frantic. Yo, want this party started, but what's gonna happen? Some days the party ain't in me, don't really feel like rapping. So I just burn it to waste it, because they have I taste it. Got all the hands in hypnotic, I got their eyes pasted. So Mr. Lightman, give them something psychedelic. While I be dropping the shit, so potent, you can smell it. They want fiesta, fiesta, what the average giving. That be a pre-record, elementary, where I'm living. You hit the streets, do what you do to keep yourself alive. Me and mine, some very rhyme, pumping good time. Through and through, we true, and all the shit we do. Los Delincuentes crew. Here comes the horn. Here contigo sin mis amigos. Te falta un poco sabor, yo te lo digo. Calmate, cuate, yo tengo razón. Dime cómo quieres bronca con el más chingón. A mí me cae bien casi toda la gente. Si me cruzas, voy te tumbo todos los dientes. Once again, man, this is coming, it's popping, so you go check it out. Fucking like a flame, my habits is what you read about. I'm making the scene, mi brazos is still flexing. And I'm still claiming, taking love by East Side Section. You if you're trying to bluff, fool, you better fold up. Cause if I take it wrong, you're probably gonna get bold up. Delinquent habits, something out the norm. So sit back and brace yourself. Here comes the horn. Bueno, gente, oye, eso fue Delinquent Habit. Este grupo de rap chicano es considerado como uno de los grupos pioneros de rap latino en Estados Unidos, formado en 1991 en la ciudad de Los Ángeles, California. Este grupo originalmente estuvo formado por tres miembros de ascendencia mexicana: Alejandro R. Martínez, acá OG Style, Iván S. Martín, acá Ives, y Kemote Mexiclan, acá David L.K. Thomas, el líder de la banda. En sus canciones suelen combinar el inglés y el español en su rap melódico y hardcore, con lo que este grupo de rap chicano nos presenta, ¿no? También Delinquent Habit comenzó grabando maquetas hasta 1996, hasta que Zen Dog, integrante de Cypress Hill, puso los ojos en esta banda, ¿no? Zen fue el productor del primer álbum homónimo de Delinquent Habit, colaborando en algunas canciones, al igual que la rapera puertorriqueña Hurrican G. Este álbum fue un éxito, vendiendo 450 mil copias del single Tres Delincuentes. Bueno, vamos con más rapcitos, ¿sí o qué? Del bueno. Más música. Vamos con rap francés, el que se nos complica no hablar un chiste. Pero, pero es una vez, que es de una. Así que la rompe. De una pelada, ¿no? Kenny Arcana, no sé si la han escuchado, una man sumamente contestataria. Todos sus temas son contra el régimen y les habla duro. Esto es la rage de Kenny Arcana. Jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie. On pourra plus faire ni s'asseoir. rate ta charonne dans ton hyper et dans bouge à la rage, car ce monde voit rouge, mais de cris ça est entouré, parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le temps coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons, la rage, car l'Occident n'a toujours pas osé sa tenue de colon, la rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grâce à porte ancêtre, la rage, trop de mensonges et de secrets gardés, les listes de nos états, risques de vérité pouvant changer l'humanité, la rage, car ils ne veulent pas ça changer, nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage, parce que mes propos dérangent, font aux quatre coins du globe, la rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution, la rage, on restera de pouvoir qu'il arrive, la rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie, la rage, on pourra plus faire ni savoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur, la rage, on restera de pouvoir qu'il arrive, la rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie, la rage, rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté, la rage, on restera de pouvoir qu'il arrive, la rage, la rage, la rabia del pueblo, el tema que acabamos de escuchar ahorita de Kenny Arcana, bueno, una rapera francesa no de origen argentino, latina tenía que ser, nació el 20 de diciembre de 1982 en Boulogne-Billancourt y se crió en Marsella, milita por causas próximas a la filosofía altermundialista y la desobediencia civil con la rage du people, la rabia del pueblo, colectivo creado en 2004 con No Ailes, como ya escuchamos. Esta rapera le mete violento y como siempre, como el rap mismo se creó, ¿no? Full contestatario, contestación a lo que no le gusta. Qué tal mi gente, escucharle a esta man? Una bestia, la verdad. Yo siempre el rap francés destacando, la verdad, me encantan mucho las entonaciones fonéticas que utiliza el idioma francés, es único, la verdad, desde MTM, ¿no? Grandes escuelas. MTM, claro, ya lo hemos puesto acá también. Sí es, ¿no? Nuestra cultura hip hop, ese alcance que tiene, que trasciende no solo fronteras, sino idiomas, lenguas y todo, ¿no? Pero bueno, panas, continuemos con otro temita más de la vieja escuela. Transportámonos al Bronx, a esa época dorada donde salía el buen rap de Nueva York, todo Nueva York, sinceramente, ¿no? Y bueno, gente, esto es Nas con su tema Represent. Oye, qué bacán. Of mad criminals who don't care, guzzling beers, we all stare at the out of towners. They better break north before we get the 4 pounders and take their face off. The streets is filled with undercovers, homicide chasing brothers. The D's on the roof trying to watch us and knock us and kill a coppers, even come through in helicopters. I drink a little vodka, spark a L and hold a Glock for the fronters. Wanna be ill niggas and spot runners, thinking it can't happen till I trap them and clap them and leave them done. Won't even run about guards, I don't believe in none of that shit. The facts are backwards. Nas is a rebel of the street corner, pulling the tech out the dresser. Police got me under pressure. Yo, they call me Nas, I'm not your legal type of fella. My wet drinking marijuana, smoking street dweller, who's always on the corner, rolling up blessed. When I dress, is never nothing less than guest. Kobe walking with a bop and my hat turned back. Love committing sins in my friend's self-wreck. This nigga raps with a razor, keep it under my tongue. The school dropout, never like this shit from day one. Cause life ain't shit for stress, fake niggas and crabs dust. So I guzzle my hand and see why pulling on mad blunts. The brutalizer, brutalizer, accelerator. The type of nigga who be pissing in your elevator. Somehow the rap game reminds me of the crack game. Used to sport valleys and gazelles with black frames. Now I'm into fat chain sex and text. Fly new chicks and new kicks, heinies and bad backs. Represent, represent, represent, represent, represent, represent, no doubt, see my stats. that's a fact, this is what it's about. Before the BDP conflict with MC Shan, around the time with Shantae, just the real Roxanne. I used to wake up every morning and see my crew on the block. Every day's a different plan that had us running from cops. If it wasn't hanging out in front of cocaine spots, we was at the candy factory, breaking the locks. Nowadays, I need the green and the flash, just like the next man. Fuck a yard guard, let me see $100,000. Could use a gun some, but fuck being the wanted man. But if I hit rock bottom, then I'ma be the son of Sam. They call the crew to get live too, with Tupac here, my brother Jungle, Big Bo, cooks up the blow. Micah chop it, Mayo, you count the profit. My shit is on the streets, this way to Jason, never stop it. It's your brain on drugs, to all fly bitches and thugs. Enough respect to the projects, I'm ghost, one love. Represent, yo, represent. My crew is Shorty Busters, the 41st out of Vernon Posse, the Goodfellas, my man Cormega, Lakey the Kid, can't forget Drawers, the Hillbillies, my man Slate, Wallet Head, Black J, Big Oogie, Crazy Barry and Spot, Big Dog, we rock shit a lot, Malachi, PhD, and my man Primo, from Gangstar, 94 real shit, Charles. Y bueno, gente, esto fue Nas, Nasir Jones, procedente de Queen Bridge Projects en Nueva York. Adquirió una reputación cuando empezó a escribir rimas con sus vecinos y MCs de Main Souls. Nas provocó un gran revuelo al firmar con Columbia, ya que contó con el asesoramiento del rapper MC Sher de Dirt Bag. Y la canción que acabamos de escuchar, gente, es de su álbum debut llamado Illmatic, lanzado en 1994, que tuvo muchos elogios por la comunidad del hip hop. Este rapper es alabado por la crítica por la complejidad de sus versos poéticos, por mostrar la dinámica de la calle y la penalidad del gueto. ¿Qué opinan, panas, ustedes de Nas? Bueno, Nas es un gran exponente para mi pensar, ya que se presenta en una escena donde el hip hop es más que dorado, es vulnerable y está ya creado. Ya se convierte en un estereotipo de revolución, de fuerza, de ser, del saber ser. Entonces había gente que ya comenzó a estereotipar el rap y le comenzó a clasificar. Y una vez que se clasificó, ya hablábamos de web, de East Coast, de North, del New York, del Bronx, del Boston. Entonces todo se separa, ¿no? En ese tiempo hay que recordar que Nas se encuentra en la constante pelea contra la disquera de Jay-Z. Los dos son grandes exponentes y cada uno defiende el rap a su manera. Genial, gran tema, ¿no? Represent, y como le dijeron, Illmatic, álbum debut, una bestia, ¿no? Y sí, Nas es uno de los mejores representantes, no solo de la costa este, sino del rap en general, rap mundial, del rap de todas las generaciones. Igual Nas siempre se ha caracterizado también por tener esas letras también fuertes, letras de protesta, letras de sistema, como un Icán, recuerdo, que es una letra bastante buena, ¿no? Interesante. Claro, en el propio hecho del beneficio a los niños, ¿no? El apoyo, exacto, a la infancia. Él se daba, claro, cuenta que nacía en un cambio social donde él no tenía nada, y él quería que ellos lucharan por ese todo, ¿no? Por esas oportunidades que él no pudo tener, ¿no? Entonces por eso revoluciona sus letras. Bueno, panas, ya volvemos, no se despeguen, esto es Fusión Mental. No se desintonicen de nosotros. Whoa, volvemos. Yeah. Lo que tenemos es escucharte. Es Fusión la que te habla desde el gueto. Fusión Mental introduciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos que esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Wow, qué bacán, loco. Ali Rey Montoya, más conocido como Ali AKA Min, es un rapero independiente en sí y productor, nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su música está influenciada por múltiples géneros, desde el rap estadounidense de Boot Clamp Clip hasta los boleros de Julio Jaramillo, ¿cachan? Hasta la música de aquí. Este es su tercer trabajo discográfico en su carrera artística, luego de Rap Conciencia y Palabras del Alma. Ali define este material, ¿no?, que sacó en el 2014 como una mezcla de pensamientos, ideas, vivencias y ritmos musicales. Lo que aquí más llama la atención, ¿no?, es que hace una colaboración con un artista de la vieja escuela de los 90s, que es Akil de Jurassic 5, que es un grupo de hip hop creado en 1992 en Los Ángeles. Y es bacán escuchar así a raperos de aquí, que colaboras con gente de allá arriba, que siga creciendo el rap latino. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Qué bacán, Favo. Más que todo, nuestra música nacional sí que trasciende fronteras, ¿no? Saber que Akil usa samples de Julio Jaramillo, ¿no? Es súper bueno. De hecho, Ali Akamai, soy también seguidor de sus rolas, es bastante bueno. Me agradó full el álbum que sacó Mestizo, si mal no me acuerdo. Ese álbum es el disco que acabamos de escuchar. Cierto, ¿no? De verdad, es un gran trabajo. Como tú dices, está full influenciado de música tanto extranjera como de sus raíces, nunca se aleja. Es como vendría a decirlo, ¿no? Generalizando, pertenecemos a una tricolor ya dividida, ya separada, a su tiempo y a su manera. Un puño arriba por el hip hop en Colombia, en Venezuela, porque la verdad la están rompiendo, la hacen, y mucho más por Ecuador, ¿no? Yeah, bro, yeah. Más que todo, puño arriba por todo esa cultura latinoamericana, sudaca, que hace el hip hop, ¿no? Y bueno, panas, si les gustó el tema de Rolando que mandamos soltando tinta, ahora, panitas, se vienen los dones. Esto es Los Dones de Rolando Mota. Suena eso. Está de nuevo el corillo, recoge la oreja cortante cual filo. Escucha disparo dentro del asalto, no gasto saliva, muchacho. La metra que cuida la merca cargada, disparo en el acto, candela la escena, si cuidaste que más novato. No me de advertencia, se teñen mis manos. Los pasos juzgados terminan su muerte a punta de putazos. Mis pies van descalzos, pasos con sangre, camino centrado. No saben de trazo, miseria sus rayas a mediados de encarce, fuerza mis tracks, bro. Que no se pregunte si sabe cómo se responde. Calor desde el monte, así que no monte, todo se compone. Repone tus ganas, mi power, pecas sin soundless. No quiero su fraude. Reconozco al farsante pasión desde antes. Gelis calientes, levanta la frente, percibe el ambiente. Lleno de víboras, sapos, serpientes. Completo demuestro el esfuerzo, sereno nuestro. Limita la vista, expansivo universo. Ejemplo certero, eterno agujero en sus cráneos. Crueles calcucos, sube mi grupo con Santi de Son Son. Mejor ni te explico, otra parte de Quito. Selectivo es el micro, ritmo cual vino. Palmas por hip hop, vida demuestra lo dicho. Prepara su nicho, olvida los dichos. Obrero la fragua, metales al aire, sé que todo cambia. Lagunas se amplían, pisadas al duelo por cada entre mañas. Solo marañas, letras abusan de las rotas tan cobijadas. Autores sin alma, demonios visitan la iglesia, bendice la maldad. El cura mi vaso, traspaso la línea, no pienso parar. Comienzo y final, el fin y sus medios. Ni medio me salgo, de vuelta la meto. Revuelto al efecto del hecho, parecen mojados abstemios. Salta, patea, golpea, respira, continúa la juerga sin tregua. La vida la cera, conserva la jerga, que el don no te falte. Salta, patea, golpea, respira, continúa la juerga sin tregua. La mira la cera, conserva la jerga, que el don no te falte. Salta, patea, golpea, respira, continúa la juerga sin tregua. La mira la cera, conserva la jerga, que el don no te falte. Salta, patea, golpea, respira, continúa la juerga sin tregua. La mira la cera, conserva la jerga, que el don no te falte. Y si no sabe cómo es que sucedió, somos todo lo que falta usted le hizo. Y si no sabe cómo es que sucedió, somos todo lo que falta usted le hizo. Old school rap, Carson en el beat. ¿Y qué esperabas? Rolando. Y bueno, panas, eso fue Los Dones. ¿Qué tal ese rap hardcore de mi panita Rolando? Rolando, bueno, pana, coméntanos un poquito de este tema. Como dice Favo, es necesario que esté el corazón de por medio, y creo que en Los Dones le meto full corazón. Lo hice en hardcore porque por primera vez compartí, aprendí, conocí el rap, la música rap. Lo hice con personas que eran adeptas a este ritmo, al ritmo hardcore, al hardcore rap. Ensayábamos con ellos, teníamos algo que llamábamos puntos claves. tenemos algo que se llama Puntos Claves. Hoy en día lo trabajamos como Old School Rap, en el cual Henry sigue trabajando y haciendo proyectos siempre basados en la esencia del rap hardcore, que para mí es una esencia de vida difícil, una esencia de vida dura, ¿no? El hecho de saber que la calle no es una broma, como te digo en el tema, ¿no? Los falsos serán juzgados. También tengo varios temas en los que digo que el retrato del falso es sus actos. Entonces uno entiende de que todas las palabras que uno dice solo son palabras, y cuando uno deja de tener palabras, ¿qué tiene? Acciones. Entonces he dejado hace mucho tiempo de tener palabras, ¿no? Fue uno de los temas que selló una gran etapa de mi vida, o una muy difícil etapa de mi vida que pude superar. Y pues es los dones, ¿no? Que nunca te falte el don, que nunca dejes la cuerda, que nunca dejes ese don que existe dentro de nosotros, que es el buscar la vida, ¿no? Buscar la vida encontrando la muerte. Qué bacán, loco, como vos dices, que nunca abandones, ¿no? Nunca hay que abandonar las notas, hay que seguir firme, hay que seguirle dando. Sí, bro, sí, hay que seguir firme en esto si es que queremos que sobresalga. Y creo que sí se lo está haciendo últimamente. Un tema que acabamos de escuchar tuyo, loco, me gusta full. Igual la métrica que le metes, la fuerza. Si no, escucha bastante, corazón, bro, bastante si no, te ha puesto esa pasión. Sí, exacto. Yo creo que de igual la pasión del rap, ¿no? Es claro, una buena metralleta, una buena sazoncita métrica. No, y siempre la forma en la que se lo dice. Esto sí, que todas las personas que nos estén escuchando, que nos puedan oír, que recuerden que es la forma en la que se lo dice. Claro, y por eso hay que cuidar mucho lo que uno dice cuando tiene tanta fuerza y tanto corazón, ¿no? Entonces es de lado y lado, no todo es esfuerzo, no todo es talento, no todo es dedicación. También es importante cuidar la parte humana llamada corazón, para que la cultura crezca. Sigamos pues con rap de aquí, de Ecuador. Vamos con un rap de unos panas, ¿no? El grupo se llama Lazy Family. La canción se llama Cualquier Nota. Suena. Suena, suena. Vaya, ahí, esa es. Ganas de puyar, de que yo lo busco, lo encuentro, disfruto y lo haré, de este fruto algo sacaré, prende tu canuto y a bailaré, mi socio. No tengo soluciones, pero llevo mis razones en mis manos, una caja musical de ilusiones, muy repleto de puras letras, quizás me entiendas, y si no lo haces, pues este es tu problema. Traigo de todo, micrófonos en mi cabeza, este es mi modo de evitarme tantos problemas, tengo mi propio sueño y debo relajarme, también vivo en la tierra y el sol suele calentarme, pero callarme jamás, si este es mi destrave, seguir cantando libre y con nadie involucrarme, dejar que hable y entre palabras enredarme, para que en el momento de estafarme comience el embale, y es que mi alma siempre se conecta al micro, tengo una enfermedad que es incurable en mi destino, mamá me dijo que cambiara de camino, ya que estoy haciendo reggae hija con el sonido, es el amor. Buena, tenemos el talento, es una marca que llevamos desde nuestro nacimiento. ¿Entiendes? Así me siento. Gloriosos son esos momentos que hace hip hop, este es el tiempo. Inspiración, dueña de toda la creación, natural esencia para la motivación. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Raga Movie suena mejor con el micrófono y será. Lo prometo que a ti llega. Con la mano en lo alto, en la otra un freestyle y lo haré. Estoy seguro que lo haré mientras en mi vida no me falte el reggae que suena en mi cabeza y que luego la llena, tomando forma todas mis ideas, convierto en botas toda mi verena, alerta nena que suena y suena, esta siempre será tu condena, y escucha del fino lírica buena, la que no atenta, la que te alerta, es lírica concreta, y yo voy. Esto se escuchará mejor si tuvieras mi mano prendido un Bloody Boy. Esto se escuchará mejor como suena la ley si en esta canción. Y como la gente que sabe legal y rencor, mientras los que se van regresan solos, es nuestra manera, el único modo. Yo sigo haciendo música y a nadie incomodo. La gente que sabe legal y rencor, mientras los que se van regresan solos, es

slugs. Peeped the whole scene and whatever's going on around me. Brain kinda cloudy, smoked out, feeling rowdy, ready to wet the party up. And whoever in that motherfucker, nasty new street slugger. My heat, deep suckers on the regular, mashing in a stolen black act. Integra, cock back, 60 seconds to the jaw, that's when I'm dead in your feet first. You got a knife, yeah, but my heat's worse. From a thug to preaching church, I gave you love, now you eating dirt, needing work. And I ain't the nigga to put you on, cause word is born. When I was broke, I had to hustle till dawn, that's when the sun came up. It's only one way up, hold your head, stay up. So all my niggas get your pay and wait up. If it's on, then it's on. We rake beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't want to negate. If it's on, then it's on. We rake beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't want to negate. Traveling on this weary road, sometimes life will be an empty note. But we ride, riding like a bullet. Hail Mary, Hail Mary. We won't worry, everything will hurry. We ring like a moon in the trees. We won't worry, everything will curry. Yes, we free like a bird in the tree. We're running from the penitentiary. This is the time for we liberty. Hail Mary, Hail Mary. Outlaws, Machiavelli the Dawn, Solo, Illuminati, the 7 Day. Bueno, ¿qué tal escuchar a Tupac a los tiempos? Come with me. Tupac es uno de los raperos más grandes, ¿no?, de todos los tiempos. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo hasta el año 2009, haciéndose uno de los raperos con mayores ventas en el mundo. Incluso la revista Rolling Stone lo ubicó como el mejor rapero de todos los tiempos en su lista de los mejores raperos de la historia. Sus letras se centraban sobre todo en crecer alrededor de la violencia, esto que llamamos gueto, debido a que se crió en Harlem, un distrito con mucha pobreza. También sus letras se referían sobre el abuso hacia la mujer, que va en contra de esto, las dificultades de los barrios y mensajes de igualdad racial. Tupac nació el 16 de junio en Harlem, Nueva York, y se crió en el Bronx, o sea, en la costa este. A los 15 años se muda a Maryland, y no fue hasta los 17 cuando acabó viviendo en California. Una de las anécdotas, ¿no?, de Tupac es que recibió 5 disparos y fue robado en el vestíbulo de un estudio de grabación, la productora Bad Boy Records de Nueva York, en la noche del 30 de noviembre del 94. Desde aquí nace, ¿no?, esta guerra de la costa oeste, de Biggie Smalls, que ya hemos escuchado, y de Tupac, que lo estamos escuchando ahorita. Pero bueno, sin embargo, Tupac no pierde esa grandeza que tiene, ¿no? Finalmente, el 7 de septiembre de 1996, Tupac en Las Vegas, junto a Suge Knight, después de ir a un evento de boxeo de Mike Tyson, Tupac es atacado con 12 disparos, del cual le llega 3, y uno le perfora el pulmón. Y aquí vimos la despedida de este gran rapero, que nos dejó grandes recuerdos y grandes anécdotas. Pero bueno, pana, sin duda Tupac es un gran rapero, más que todo nos dejó ese buen rap, esa buena música de toda la cultura que nos encanta y nos fascina, brothers. Pero bueno, panas, antes de despedirnos, vámonos de viaje, ¿sí o qué? Vámonos. Esto es Antes del Viaje de Rolando Mota, brothers. Suena eso ahí. Rólala. Resaca en la mañana, cansado de fuera, no voy a darles espera. El tiempo sigue siendo un drama, no busco mis sueños en la cama. La dama suena tenue, el alma crece, se hace más fuerte. El cuerpo se siente inerte, camino observando esta trama. Sin teatro, sin segundo acto, lo llaman vida. Señora muerte, firmo un pacto, comunica salida. No busco ser feliz, cambio el matiz con días tenues, como el color del hachís. Combato el desfase, cargado de un póker con ases. Insisten los recuerdos y le apuesto a este arte, aunque cambie cada mañana y su esencia pierda clase. quieren dinero con hip hop, sin dejarlo todo, sin ponerle vida a cada frase. El negocio también cuenta cuentas, no entienden de esto. Cuando el dinero interviene, se vienen luchas de egos. La diferencia entre fuegos, algunos quitan la luz, otros te acercan a Dios. Si vos después del viaje, trajes explotan, si necesitas más que mota, mi nombre por supuesto delante coloca. Rolando el último consuelo, traigo el ritmo en hojas, escribo frases que suaves por mi boca flotan, te provoca. Enrola uno mientras te escuchas al mote, la que está encendido, ponle play a la rola, va. Rolando el último consuelo, traigo el ritmo en hojas, escribo frases que suaves por mi boca flotan, te provoca. Enrola uno mientras te escuchas al mote, la que está encendido, ponle ya la rola. Escribo por decisión propia, no para agradarle, exijo pagas, prefiero palmas, no hablo del alma, practico mi estilo, sonidos finos, siempre cuido del ritmo, lo escuchado no dejará mentirlo, un trago, mi gran halago. El licor no comprende nada, pero tampoco viene a criticarlo, me sacio, no bebo despacio, el espacio no solo es para ocuparlo, existo vivo, vivir mejor contrato, cuesta trabajo, trabajar para costarse el gasto, no me maltrato, preocupaciones siempre a un lado, termina el dron y el viaje recién ha comenzado, solo otro loco con el micro de aliado. Y bueno, panas, ¿qué tal les pareció el viaje? Ya volvimos, ya estamos ya. Seguimos aquí. Ya lo saben, Rolando, gente. Esto es Rolando Mota, chequen ahí en las redes, igual, en SoundCloud, Rolando Mota. Esa es, pana, bueno, qué bacán ese estilo, Rolando. Y bueno, en verdad, el tema, ¿sí o qué? En verdad, bastante agradecido con Fusión Mental por la invitación, Sabig, a los tiempos. Qué bacán, Rolando, ya te sabes, felicito mucho casa, por tus proyectos, por todo lo que están haciendo junto con Fau, con tus colegas. En verdad, agradecido. Yo, Rolando Mota, comencé a hacer mi música, ¿qué te diré? Por razones obvias, de una necesidad de expresión, porque para mí siempre fue el rap una música muy expresiva. Comencé en el colegio, a la edad de los 16 años, uno de los compañeros del colegio, ¿sabes? Como cualquier otro chico colegial, hice mis jugarretas, mis andadas. Recuerdo también la primera vez que terminé en una UPC agarrado ciertas mugas de la Forestal. Soy un tipo tranquilo, un pelado tranquilo, como dice Latin Fresh en sus canciones, ¿no? Para mí el ritual dentro de la música siempre va a ser el tener que buscarse a uno mismo en las letras. Cuando yo escribí Antes del Viaje, que es uno de mis primeros temas, intenté bautizarme de alguna manera y también esforzarme a mí mismo, ya que lo escribí en 2 semanas junto a 2 canciones más que se llamaban Caminata y la otra se llamaba Esta Noche. Cuando me puse la meta era la idea de escribir canciones al nivel de los grandes. En 2 semanas tendría que tener 3 canciones, una canción para presentarme a mí mismo como persona, una canción para defender al sistema social y una canción para las chicas, porque después de todo, todo tiene que ir de la mano, todo tiene que ser uno, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando escribí Antes del Viaje, entendí lo que era el hip hop, en verdad. Para mí el hip hop nunca va a ser dinero, para mí el hip hop es esto, unión, momentos de fusión mental. Soy Rolando Mota, desde mis 16 años, ahora tengo 23, no estoy muy viejo, me gusta lo que hago, gracias por escucharme. Gracias a ti, pana, por haber venido, por haber asistido acá a Fusión Mental, habernos mostrado un chance de tu música y también a la gente, gracias, que nos está escuchando, verdad, una bestia, porque en realidad son unos temas que resaltan y suenan bacano para subirle los voltios ahí en los parlantes. Esto ha sido Rolando Mota, panas. Un panita que sin duda le sigue metiendo y más que todo, como él mismo dice, el hip hop es uno y cada uno tiene su forma de ver esta cultura, pero sigamos manteniendo esa esencia, manteniendo lo que es real, supuestamente, ¿no? Porque ese término ya es muy tergiversado, ¿no? Pero como yo siempre digo, mantener la esencia de la persona y la esencia de lo que tú estás haciendo, de tus metas, de tus proyectos. Qué bacán, Rolando, haberte tenido aquí. Un gustazo, hijo. Algo más que me gustaría decir es, bueno, un saludo gigante a los School Rap, a mis panas los tracalotes, donde sea que estén, a todos aquellos que tengan un corazón tracalote, que les guste andar en las calles, cuídense mucho, recuerden que las calles siempre están calientes. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? No dejen de hacer rap y tampoco de llevarse de la mano mano del bien, porque el hip hop no se debe tergiversar, el hip hop no es maldad. Bueno, panas, esto ha sido todo en Fusión Mental. Este programa ha llegado a su final, pero no se olviden de sintonizarnos los domingos 11 p.m. ya saben. Pilas, pilas, www.radiocce.com y 940m, no se olviden, nos vemos. Despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.